El Correcaminos en Allá van, van, van. Coyote, famélico fantásticos. Mimi. Corre caminos, incansable, invencible. Mimi. Mimi. Mimi. Beep, beep. Desviación. Puente. Bip, bip. Bip, bip. Meep, meep. ¡Por Dios! ¿Qué estoy haciendo? ¿Finn?